Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo a la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran. Y habiendo pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Sí. Mi casa es una roña. La habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos miles, pero miles de monografías. Por ejemplo, truquito para cocinar ajíes todo el año. ¿Qué cosa? ¿Quién tiene interés en cocinar ajíes todo el año? Y menos con un truquito, algo más fácil. ¿Pero qué truquito? Como si fuera difícil, como si fuera algo deseado, pero difícil de conseguir. ¿Quién puede querer ajíes todo el año? Yo no quiero ají nunca en mi vida, así que calcule todo el año. Renueve antiguas fotografías en minutos. Se trata de sacar otra, evidentemente. A ver aquí, me gustan todas, Saleros rebeldes. ¡Ah! Eso sí que es interesante. Un salero rebelde. Salgo, si hay algo insoportable es convivir con un salero que. Un salero rebelde que se niega a dejarse. Tiene azúcar manipular. El salero rebelde. No, no, para mí un salero rebelde directamente usted lo va a agarrar y se escapa el salero. Lo mira desafiante desde lo la mira mesa. Desafiante el salero. Dale, a ver, agárrame. Especialmente esos saleros que por gracia están. Tienen ojitos. Y esas calcomanías con ojitos y sonrisas que ponen a toda clase de frascos. Bueno, un salero que está ahí, ¿no? Pero este tiene cara de malo. Y usted lo va a agarrar y el salero... Se corre. Se cae al piso. Este, cuando usted se da vuelta para algo, le echa mucha más sal a la comida y a usted se le va la presión a 2000. ¿Usted le pone arroz al salero? No, sal. Vamos a ver a qué se refieren los saleros rebeldes. La lucha con los saleros. Ah, sí. Sí. Está la lucha de los saleros y la lucha de clases. Sí, son las dos luchas principales. Sobre todo los días de humedad, ¿no? Uh-huh. Los días de humedad, el proletariado se pone intratable. Es eterna y mundial, dice. Ah, esa era la lucha de clases entonces. Más de una vez hemos querido estrellarlos contra el piso, no sé a quién, pero sí, más de una vez, al resistírsenos. Pero como no sería conveniente hacerlo, opte por una solución bla, bla, bla. Coloque en el fondo del salero una tirita de papel secante que absorberá la humedad. ¿De dónde saco una tirita de papel secante en una época en que la tinta suelta ha dejado de venderse en todas partes? Y por consecuencia también el secante. ¿Cuánto hace que no veo un secante? Yo la última vez que vi un secante tenía 11 años. No hay secante. Yo tengo. ¿Así? Sí. Tengo, no me para... extraña. Para, por estos asuntos, en la cocina siempre, un papel secante. Viene gente, usted por ejemplo lo invita a comer a su jefe y el tipo le quiere poner sal a la comida y no puede, y el salero está como dibujado, el tipo allí lo echa. Claro, directamente. Entonces usted, antes de perder el empleo, extrae desde abajo de la planta de los pies, en el zapato, un secante que se había puesto para poder tener fiebre y así faltar al trabajo. Mm. Sí. Pero nunca funcionó. Y bueno, vamos a ver si funciona, por lo menos poniéndolo en el fondo del salero, para que la sal se avenga a egresar, mm-hmm. Y entonces su jefe pueda salar la sopa. La sopa sin sal sale sosa. Sí. Bueno, no me gustó para nada esto. No me enganché. No, yo tampoco. No me enganché. A ver, una buena cama infantil. Buenas tardes, ¿tiene camas infantiles? Sí. Dice, además de servir para ir a dormir, el dormitorio de los niños sirve para muchas otras cosas. La cama cumple varias otras funciones, dice. En el adulto función? También, ¿eh? En el adulto también, incluso más que en los niños, vamos sí, a ser sinceros. No seamos hipócritas. Dice, tanto la cuna como la cama conviene situarlas de forma tal que desde ellas el niño tenga un amplio campo visual y pueda observar la puerta. Generalmente puede observar la puerta, salvo que usted Sí, es verdad, en una habitación... En una habitación casi lo difícil es no poder ver la puerta. Sí, sí. En una habitación. ¿Dónde pone usted la cama? De modo tal que el niño no vea la puerta. Salvo en la puerta, clavada en la puerta. Si la habitación es rectangular, será más provechoso colocar la cama en la pared más larga y junto a ella la mesa de estudio, que de paso le servirá como mesita de noche. Ah, mesa de luz, mesa de estudio. La cuna y la cama no deben situarse frente a la luz y todo esto. Pero aquí viene el asunto. Los muebles transformables, sí, atención, se han sofisticado cada vez más y ofrecen diseños muy variados. Hay cunas que se transforman en camas o mesa. ¿Y una mesa también? Se transforma en una mesa. Usted hace, por ejemplo, dice, Soctulac. ¿Y la cama? Y la cama, que era una cama, se transforma de golpe en una mesa. Y queda el bebé arriba de la mesa. Y queda el bebé arriba de la mesa, muy incómodo y pasmado el bebé, naturalmente. Hay que calcular o preguntarle si el bebé no corre algún riesgo de transformarse. Porque vio, como viene de transformación, sí, usted le echa el mismo fluido al bebé que a la cama, puede ser que la cama se transforme en mesa y el bebé en sopa. No sé, digo. También, a ver, ¿en qué otra cosa se puede transformar? En módulos que sirven de cambiadores. ¿Cambiadores de qué? Del bebé, del bebé, de noche. Del bebé. Usted cambia, al bebé hay que cambiarlo, cambiarlo, le informo. Claro, cambiarlo por otro, menos llorón. Lo importante, señor, es que buenas tardes. Somos un matrimonio. Sí, yo soy la esposa, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Menos mal que me lo aclara. Bueno. Sí, sí, Clara se llama, sí. Lo importante, venimos, señor, porque... Estamos por tener un bebé, estamos, ¿no?, por tener un bebé, estamos por tener relaciones. Ah. Y pensamos que de ellas podría surgir un bebé. Estamos, ¿no?, buscando, estamos, no, escribiendo, estamos la cartita. Buscando... Estamos buscando ganas primero. Bueno, llegaron al lugar indicado, digo, no por las ganas. Ah, sino bueno, por... dale, dale. Dale. Si no, me, Clara, refiero al bebé, este, nuestro lema es un mueble para toda la vida. Ah, no, no me gusta el lema, no, ¿eh? Pero ¿cómo? No, no, no. Porque usted aquí adquiere un mueble una vez, sí, para, pero... su bebé, y su bebé lo va a utilizar hasta el último de sus días. Claro, se va, ay, como el lecho de Procusto, se va a ir agrandando. Se transforma en cajón al final, el último de los días. Claro, sí, sí. La cama. Efectivamente. Usted lo compra cuna y sigue. Claro, y listo. Sí. No, de esos no, denos uno de los que hay que tirar. Ah, uno de los, bueno, la cama convencional tiene que llevar, no, usted. No, a mí, lo convencional, ¿no es cierto, vieja? Ah, yo soy el heterodoxo, me dicen en el barrio. No, usted sabe que... ahora y también el nabo. Usted que es heterodoxo, también hay cunas, ahora que la mujer, vio que la mujer tiene que salir a trabajar, no sé cómo es su caso, señora. Sí, sí, yo la hago, sí, trabajar. Sí, sí, salgo a trabajar, sí. Vio, por la cintura cósmica del sur. No sé, salgo, sí, a trabajar. Qué hermosa canción, ¿sabe? Que la parte que me gusta es la que dice, salgo a trabajar. Todo el día trabajo en una oficina, vuelvo muy tarde, apenas nos podemos ver con él para, bueno... Claro, para lo que sea, ¿no? Bueno, y por eso hay cunas que ya tienen la forma del regazo materno. Ah, ¿del qué? Que cobijan... ¿Del gato materno? Que cobijan al niño. Cobija, sí, también. Vamos a llevar, sí, ¿no? llevamos una frazadita. Claro, llevar la cama al tipo a pico seco, en la cama, no. A mí la cama me gusta, con colchón primero, ¿no es cierto? Aquí está mi señora, que no me deja mentir. Con sábana después... Y con cobija. Ah, sí, señor. Sí, y sí, señor, como debe ser. Sí. Pero el niño, cuando es bebito, se tiene que sentir apretado, digamos, con una apretado almohadita. Apretado contra el ropero. No, entre almohadas. Necesita el contacto físico. Usted entre almohadas se va a ahogar. Sí, escúcheme. No, es un bebé. No, se ve. El contacto físico. ¿Cómo apretado entre almohadas? ¿Qué se cree? Que es un matambre. Entonces nosotros no, se da vuelta y se ahoga, no puede salir. No, no, este hombre me parece, no, amor mío, amada mía, este tenemos hombre me la almohada. Nos va a llevar por un pésimo camino, ¿eh? Tenemos la almohada para el que bebé no se dé vuelta, ¿eh? ¿Cómo es? Ese tiene así, es como cóncava. ¿Como ¿Eh? Quién? Es cóncava, pero no como un casco. ¿Cómo se lo podría explicar? Es no, así, mírelo. De otra manera, explícamelo. Es como medio aro mullido. Es como medio huevo de Pascua. Una cosa así. Sí, no tanto, porque eso es un casco. Yo precisamente me quería alejar de eso. Bueno, está bien. ¿Y en qué se convierte esta cama? Esta cuna, la cuna se convierte en cama. Moisés. ¿Moisés el es Moisés... su nombre? Sí, efectivamente. Moisés a cama. Sí. El Moisés se transforma en cuna, la cuna en cama, la cama en escritorio. Como Superman, vio que se transforma en Clark Kent. Dice, todo se transforma, dijo Víctor Laplace. Y todo se transforma en un placar. Ah, pero es espectacular. Porque resuelve un montón de cosas. Claro. Con ese mueble nada más en la pieza ya tenemos todo. Tenemos placar, tenemos, ¿qué más, señor? Moisés, cuna, cama y escritorio. Moisés le podemos poner al niño, incluso para no tener que usar dos palabras diferentes para nombrar al niño, y su cama. Y nosotros podemos ver cómo es el sistema que se transforma. A ver. Bueno, tiene... Sí, porque a veces hemos visto... ¿No es cierto, amor de mi vida? Hemos visto que algunos muebles son muy difíciles de manejar y nosotros somos dos personas sencillas que no hemos cruzado estudios de ingeniería. No se habla ni una reposera. ¿Sabes? Ah, no, pero esto le viene. ¿Este dedo? ¿Cuál? Sí. Este. Sí. Bueno, lo tengo negro porque me lo agarré con una reposera. Ah, mire usted. No, entonces, lo que primero tiene que hacer es o leer el manual de instrucciones... ¿Oler qué, perdón? Leer el manual de instrucciones. Ah, creí que había que olerlo. A ver, vamos a oler el manual. Tiene un gusto rancio, ¿eh? Aquí anduvo gente. Leer el manual de instrucciones o adquirir nuestro cursillo práctico para armar los muebles. ¿Por qué no venimos? ¿A qué hora? No, la verdad que está muy bien, ¿eh? Porque nosotros a la salida de Alcohólicos Anónimos... Sí. Podríamos venir acá al cursillo que dan. ¿Para qué sirve? Para ver cómo armar y desarmar estos muebles. ¡Oh! Debe estar lleno de gente. Y cómo transformarlos. Son 5 años. Además es... Ya los primeros 3 ya puede armar hasta la cama. Claro. Después, el posgrado ya es para el escritorio, ¿no? ¿Tú qué ibas a decir, amor? No, que digo que últimamente, Rubén, no tenemos tiempo de nada. No podemos leer. No tenemos tiempo de leer. No, porque ella vuelve muy tarde de la oficina, porque trabaja, se lo dijo, ¿no? Uh-huh. Hasta las 20:30 y bueno, sí. A veces hasta las 21. Sí, pero aquí, señora, a las 22 tenemos el curso, ¿eh? A las 22, podría ser. A las 22. De 22 a 0. 24. Sí. Nosotros, a Adictos al Sexo Anónimos, sí, terminamos los jueves, sí, ¿no? 10:45. 10:45. Así porque estamos... son rigurosos con el horario. Sí, pues. Sí. 5 minutos más y... Sí, se termina el turno. Pero está bien, escúcheme, venimos todos juntos, yo también voy al curso. ¿Lo tengo negro? Sí, bueno... Venimos juntos, los traigo en mi auto. Bueno, cómo no, señor. Qué amable este vendedor, ¿eh? Amor mío. Fantástico. Siempre nos tocan vendedores muy antipáticos. En cambio, este, no. ¿Usted va a abonar el mueble primero y el curso después? ¿Lo quiere abonar todo junto? A nosotros nos gustaría ir abonándolo a medida que sembramos. No tenemos ni idea de los valores. No tenemos idea de los valores. Somos dos personas sencillas. Ninguno de los dos es ingeniero, pero tampoco economista. No, el mueble realmente... Imagínate que es un mueble para toda la vida. Sí. O sea, el valor ya es me un lo valor dijo. Para toda la vida. El mueble cuesta 200 pesos. Ah, es muy barato, ¿no es cierto, amor? La vida muy corta o algo no me encierra. Cuando la limosna es grande, hasta Simón Templar desconfía. Y el cursillo, 50.000 pesos. El curso es un poco caro comparado con el mueble, ¿no? Y no podemos hacer, por ejemplo, el curso solo. Sí. Por supuesto, si usted quiere... Soy tan inteligente, Rubén, que a veces me sorprende. Thank you. Si usted quiere adquirir el curso primero para sentirse seguro. Y dígame, dígame. Yo le quiero preguntar algunas cosas. ¿Es seguro ese mueble? Porque acordate el sillón cama aquel que teníamos, sí, que lo desarmamos con un amigo tuyo adentro y no lo encontramos más. Sí. Era el sofá cama ese que se plegaba, sí, y se hacía valija. Sí. No, señor, mire, hasta se ha hecho un programa sobre nuestros muebles en el History Channel en donde dicen que el 90% de los casos es seguro. Es seguro. Así que quédese tranquilo. Usted tiene todas cosas acá, ¿no es cierto? Sí, porque ya que estamos, podemos... Claro, podemos comprar otras cosas. Sí, porque... Todo se transforma. Por ejemplo, a ver, yo tenía una lista. ¿Qué le falta? A ver. ¿Cama de agua? Sí. Bueno. Podría ser. ¿Agua de mar o es de más, río? Necesitamos antes la cama de agua que la cuna. Sí, mejor la cuna no. Primero necesitamos la cama de agua para luego... ¿Se convierte en cuna? No. Ahora... ¿Es peligrosa la cama de agua? Pues yo tengo miedo de ahogarme, che. Ah, no. Si yo me acuesto en una cama de agua, no puedo dormir toda la noche. No, la última señor. Vez fui, me dormí en un hotel que fuimos. Sí, sí, sí, sí, sí. Le digo al tipo, ay, queremos una habitación con cama de agua. Y yo estuve toda la noche soñando que estábamos en Titanic. No, no es peligroso. Lo peligroso Titanic es... Titanic que no va a ser peligroso. La cama de agua no es peligrosa. Vos te subís al Titanic y se hunde. La cama de agua no es peligrosa. Lo peligroso es el cursillo. Ah, hay que aprender a nadar, ¿no? No, mire, querida, por favor, ¿podrías ir afuera? No tengo ningún problema. ¿Cuánto tiempo? Dos minutos. Muy bien. Ahora regreso. Vaya, señora, vaya, ¿eh? Tome, vaya. Acá ahí. Entre nosotros, mire, sí. Ahora que... Ya señora... volví. No me anda bien el reloj. Bueno, me vuelvo a ir. Le vendo reloj, señora. Ahí, nosotros te vamos a avisar. Esa, Clara, me parece la mejor forma. Cualquier cosa yo te aviso cuando oigas decir, ¡Clara! Muy bien, hasta luego. Está. Bueno, pongamos las cosas claras. Acá sí. Estoy. Pero señora, no la llamó, dijo bueno, claras. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí, tengo que gritar, ¡Clara! Sí. Hasta luego. Bueno, pongamos las cosas, Clara. En su lugar. En su lugar, yo tengo un amante. No va a decir, no le va a decir nada a mi mujer ahora que vuelva, ¿no? No, por favor, bueno, señor. No diga nada, porque yo soy muy reservado. Yo esto no se lo cuento a nadie. Pero recién nos conocemos. Tiene que ser una persona muy amiga para que yo le cuente esto. Uh-huh. No, yo no soy de andar divulgando mis intimidades. Está bien, pero señor. Tengo un amante. ¡Oh, qué amante, señor! Lo felicito. Qué amante, señor. ¿Me llamaste, querido? dos minutos más. Me pareció que habías dicho Clara. No. Bueno. Un amante, ¿no es cierto? Y ella es que me está pidiendo hacerlo en una cama de agua, pero caliente, porque el agua, ¿no? Porque claro. Es muy friolenta ella. Y bueno, yo lo puedo ayudar. ¿Por qué no la trae a ella y lo prueban aquí? Y pero no, es que yo no lo puedo traer aquí porque nosotros vivimos cerca de acá. Y... Bueno, voy al domicilio de la señorita. Claro, yo se la quiero instalar en el domicilio a ella. Me refiero a la cama de agua, ¿no? Querido, ¿me llamaste? No. Entonces, hagamos una cosa. Yo le voy a comprar dos. Una para mi casa y otra para la casa de mi amante. ¿Las dos calientes? No, para mi casa la fría. Y para esta chica la caliente, ¿no? Uh-huh. Es mi mujer Clara, ¿no? Le gusta el agua fría. Y la otra, mi amante, que se llama Oscura, le gusta la caliente. Así que usted tiene que hacer Clara fría, Oscura caliente. Oscura caliente, perfecto. Cuando no se acuerde, ¡Clara! ¡Ay, qué soy! Fría. La verdad sí. Es que demoraron un montón negociando el precio y todas esas cosas. Sí, ya me estaba aburriendo. ¿Sabes qué, Clara? Sí. Fría. Nosotros queríamos darte una sorpresa, porque entonces lo que se regala no queremos, no sé. Queríamos que estuvieras afuera. No se me ocurre ahora algo, pero esta noche... Seguramente habrás planeado algo bárbaro para mí. Seguro. Bueno... No tomo frío afuera, señora, ¿no? No. ¿No quiere servirse algo caliente? No, si yo soy calurosa, busco todo frío. ¿Está oscuro afuera? Caliente. Bueno, señor, Ya está. ¿Le voy haciendo marchar entonces? Mancheme, esa cama. Eso. De agua caliente. ¡No! Fría. No, no, fría, claro. Sí, fría. A mí me gusta fría. Bueno, fría. Clara. Sí, Clara soy. Clara. Sí, sí. Muy bien. Un momento, Clara. No va a decir nada, que tengo un amante. Por favor, no, señor. No va a decir nada, que tengo un amante, que es un secreto que yo lo mantengo, porque yo no esto se lo cuento a nadie. Querido, ¿qué te...? No, le estoy diciendo algo al señor. Ah, no me dejó la dirección de Oscura. Ay, vos no vas a pensar que tengo un amante, ¿no? De ninguna manera. Ah, bueno, porque otras mujeres, vos no, pero otras mujeres, ni bien el vendedor de una cama que compraron para su amante menciona el nombre, ya piensan que... no importa. No, no, además... Ayúdeme, no, porque me parece que me estoy poniendo nervioso. No, pero usted no hable. Cuando me pongo nervioso me sudan las manos. Usted déjeme a mí. Señora, usted no se preocupe que va a tener... Estoy tranquila. No, no, pero no se preocupe igual. ¿Cómo me voy a preocupar de comprar una cama? No se preocupe, porque de todas maneras con el mismo frete hacemos las dos entregas. Claro. Dígale. ¿Cómo dos entregas? Dígale. De las dos plazas. Dígale. Sí. Que yo no tengo ningún amante, dígale. Mire, señora, yo le quería aclararle una cosa, ¿no? Además de los precios. Pero maestros, me quedó claro el tema de los muebles. Su marido no tiene ningún amante. Usted no tiene por qué pensar que va a comprar una cama de agua caliente para... ¡No, no, no! Dígale que... Desde que me conoce, usted nunca me vio con... Nunca lo vi con otra mujer que no sea usted y Oscura, que a veces lo he visto pasar. Sí. No. Pero en... Dígale, casi excepcionalmente. Dígale que usted es muy discreto. Soy discreto. Es muy discreto, el señor. Somos discretos. Ya está. Ya te convenciste entonces, ¿no? ¿Ustedes tomaron droga? Es muy confuso lo que me están diciendo. Te estamos diciendo... Estamos diciendo que las camas de agua caliente, señora, para que se quede tranquila. Sí, no son para ustedes, son para amantes de señores. ¿El señor encargó una cama de agua caliente o era... De fría. Vámonos. No vamos a comprar nada en esta... Me gustaría hablar un segundito con el vendedor ahora, querido. Te voy a pedir, por favor, que permanezcas afuera hasta que te llame. Me llamo Rubén. Sí, ya lo sé. Dígame, Clarita. Ahora que estamos en confianza, sí, y que ya un poco nos hicimos amigos de alguna manera. Casi novios. Escúcheme. Ya volví. No, hasta que no le digamos Rubén, no vuelva. Pero es muy difícil que en la conversación se diga Rubén. ¿Cómo le dicen en el barrio a usted? A mí me dicen el nabo. Ahí va, es más fácil. Escúcheme, yo no le voy a vender aquí gato por liebre ni pera por nabo. Viví una situación muy confusa. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron una discusión o algo ustedes? Pues noté muy raro, sí. Rubén, noté raro. Discutimos por vos. Discutimos por tus ojos. Pero, ¿qué discusión pueden tener por mis ojos? Son estos. Discutimos por a quién pertenece tu amor. ¿A mí? ¿No te das cuenta que te puedo dar el cursillo de camas acuáticas, pero, terrestres y celestes? No es la primera vez que me hacen proposiciones de este tipo. No. Pero quiero decir que Rubén... Sí. Es el nabo. Rubén es un hombre muy fogoso. Una máquina sexual. Rubén me da todo lo que necesito y más. ¿Y por qué le dicen nabo? Momento, esta conversación, ¿qué origen tiene? ¿Qué? ¿Te vas a hacer el celoso ahora? No, me hago el celoso. ¿Por qué no habla usted de la oscuridad de su ser? ¿Por qué no le habla de su espíritu caliente? ¿Por qué no sale un momento afuera? Sí, tengo que hablar con mi esposa. Yo salgo un momento, a mí me dicen colchón en el barrio. Cuando me llaman... Rubén, tengo que decirte algo muy serio. Estoy muy preocupada y estoy enojada también. ¿Qué pasa? Pero no es el momento para enojarte, justo sí, ahora que... Sí, es el momento porque escuché cosas y tengo una certeza que me está rompiendo el corazón. Y te la quiero decir ahora mismo. Dime. El vendedor tiene un amante. Parece mentira. Hoy en día los vendedores son absolutamente desconfiables. Me quiso seducir. Quiso romper nuestra pareja, nuestro nidito de amor. Oh, miserable. Quiso romper esto, este proyecto de intentar sí. para después, a posterior, tener un bebé. En una palabra, tengo una idea. Ahora que no está, ¿por qué no aprovechamos y le robamos todo? A veces sos insólito. ¿Qué te parece? Huimos como Bonnie y Clyde. Muy bien, buena idea. Bueno. Colchón. Ah, ya está. ¿Puede salir 2 minutos más? ¿2 minutos más? Justo ahora, Diego. Justo ahora que íbamos a robar. ¿Cómo? Rubén. No. Que iban a robar mi local justo cuando yo fui a instalar. No va a pensar que íbamos a aprovechar su ausencia para robarle. Pero callate, Rubén, por favor. No, porque según puede pensar que nosotros, siendo que él es un verdadero miserable y tiene un amante, habíamos ¿cómo? Resuelto... ¿Cómo? ¿Iba a robar? No puedo guardar. Cada vez la embarras más, déjame hablar a mí. Justo cuando yo fui. Me voy a ir. Váyase. Hablé con mi señora. Me voy a ir porque tengo que hacer el noticiero. Pero pues yo trabajo hasta tarde también. ¿Ves este dedo? Lo tiene negro. Se me puso negro con el noticiero. Escúcheme. Y ya vamos a las noticias. Vengo de instalar la cama en lo de oscura. No, ya se la instalé. Olvídese. Vaya por otro lugar. Búsquese otra amante. Y también búsquese otra mujer. Porque también me voy con Clarita. Decíselo, Clara. Contale de una vez. ¿Quién era el amante que tenía este hombre? Clara y oscura. Yo. La que le gusta el agua fría, pero las noches calientes. Quiere decir que... Sí, fue amor a primera vista, seducción a primera vista. Probando una cuna, probando otra, en fin. Me fui encariñando. Todo mientras yo estaba afuera. Sí, Clarita trabaja aquí, por eso vuelve a las 21:30 horas a su hogar. Está bien, Clara. Está bien, Moisés. ¿O debo llamarlo Colchón? Me voy. Toma. Toma cinematográfica de mí mismo yéndome. Mientras tanto, las noticias.